del amanecer por las costas entrerrianas, cruzando el Guayquiraró, casi llegando a Corrientes. Se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo igualar. Perdón del saucedal que va acariciando el río. Allá pasa un pescador que va en la popa bogando y canta mi corazón porque no existe en el mundo una fortuna mayor que estar cantando contigo. Cambié la letra. Me parece bien, es tuya la canción. Nadie te va a hacer un juicio porque es tuya la canción. ¿Y? Pienso, che amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Jordi, en Claudia y en Carlos y el pelo de Claro que no olvidaré. Amigos de Lampa que alegran la vida, como vos, Gustavo, Abel, paraíso entrellano, ciudad de la paz. ¡Yeah! Gustavito Noye. ¡Se soltó la indiada! Querido amigo, la tarde se va acostando en el río y tirado en las arenas te escribo este llámame y así del norte llevarte hasta el sur de tus desvelos todas las cosas que el viento me trae de Santa Fe. Sabrás que allá en nuestros pagos, donde atabas la canoa, toda la gente te extraña y ansiosa te quiere ver. Y que mira aguas abajo, por si algún día decides, desandando el viejo cauce a estos parajes volver. Y miro las aguas del río que un día los indios llamaron parientes del mar, y el monte que en vano se tira en su cauce como una jangada que quiere volver. Y pienso en aquellos humildes isleños que cruzan y vuelven desde Santa Fe, o en aquellos otros que lejos se fueron y solo regresan en un chamamé. El cielo azul que se quedó anclado en el jacarandá sueña en un viaje que no fue, y en la ribera por siempre estará aquella lluvia de color que pinta en verde el saucedal. Dice si tardas en volver, sueñas de noche con tu litoral.